Parece increíble que solo haya poco más de un año de diferencia entre estas dos canciones, ¿no? La composición, desde luego, va más allá. En la primera, que se llama Yes It Is, esto es, dice algo como, si tú hubieras venido de rojo esta noche, etcétera. Y en Tomorrow Never Knows, o el mañana nunca se sabe, dice cosas como desconecta tu mente, relájate, déjate llevar por la corriente, entrégate al vacío, ¿no? Lennon se inspira en un libro que se llama El libro tibetano de los muertos. Y bueno, contrasta mucho que, por ejemplo, la progresión de acordes en la primera canción es muy clásica. Es una canción muy Beatle, por así decirlo. Pero ya en la que sigue tiene tintes más orientales, está atascada de efectos de sonido, loops, lo que hacía el ingeniero de sonido George Emerick y George Martin, el productor. Verdaderamente un preludio, esta última canción es un como preludio de lo que vamos a escuchar luego en el Sgt. Pepper, ¿no? En el Sargento Pimienta del año del 67, solo unos meses después. Entonces, toda esta evolución que los Beatles van desarrollando a través de los años, llegan a 1969 sin hacer conciertos. Ellos cancelan todos dejan de hacer conciertos en el 66 y quieren regresar en 1969. Entonces se preparan para hacerlo y graban los ensayos. Y es como graban esos ensayos que se produce este material. Pero de Get Back vamos a analizar más adelante. Nos vamos a un corte, en un momento regresamos para seguir hablando de Get Back. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 6:16. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP en este especial del documental Get Back, lanzado apenas el 25, 26, 27 de noviembre, sobre este testimonio audiovisual que dejan los Beatles. Decíamos que ellos dejan de hacer conciertos en agosto del 66, pero para enero del 69 quieren regresar con un especial de televisión y un concierto en vivo. Tenían planeado, de hecho, creo, irse a Libia, según el documental, ¿no? Pero, pues, finalmente, pues, no logran hacerlo y terminan grabando lo que es su proceso de separación. En 1970 sale el primer documental que se llama Let It Be, que dura más o menos como hora y media. Y bueno, ahí se ve otra cosa que pasa. Finalmente son dos narraciones diferentes. Los hechos son que se separaron, ¿no? Pero Let It Be ofrece una versión que vimos en el 70 y Get Back del 2021 ofrece otra versión. Es decir, el ojo narrativo cambia, el discurso cambia, por así decirlo, aunque los hechos siguen siendo los mismos, la separación. Entonces, ellos cuando intentan hacer este tipo de regreso, filman sus ensayos durante 3-4 semanas y pues deciden finalmente no hacerlo. Y bueno, es cuando empieza a desfragmentarse la banda. Vamos a escuchar una canción que está aquí precisamente en ese documental. De hecho, también esta canción forma parte de ese mítico concierto que dan los Beatles en la azotea el 30 de enero del 69, que es, a mi parecer es uno de los grandes hitos de la música y del rock, ¿no? De hecho, bueno, no les sigo comentando más, mejor vamos a escuchar esta canción que a mi parecer también es una de las mejores de todo el disco y de todo el documental. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Oh yeah. I've got a feeling I can't hide, no, no. Yeah. Bien, escuchamos I've Got a Feeling, tengo un sentimiento, y precisamente ese hay un sentimiento en todos los fans de la banda cuando tú le preguntas a alguien, incluso ni siquiera tienen que ser fans de los Beatles cuando les preguntas ¿quién separó a los Beatles? Y todos, Yoko Ono, Yoko Ono, fue Yoko Ono. Bueno, el documental precisamente como que trata, no de lavar su imagen, pero sí de ofrecer otro tipo de vista respecto a la separación. Yoko Ono fue más como el chivo expiatorio, por así decirlo. Los Beatles empezaron a separarse desde el 66, cuando dejan de dar conciertos, y luego en el 67, cuando muere Brian Epstein, su representante y manager, que era como que el puente de comunicación entre todos. Y entonces, al irse Brian Epstein, ¿no? McCartney decide como que tomar el papel de líder. Y obviamente, pues, todos tenían egos, ¿no? Precisamente, y más John Lennon, ¿no? Y entonces es cuando esta lucha de egos empieza precisamente a fragmentar a la banda. No creo que Yoko Ono haya sido la culpable, pero sí creo que contribuyó en mucho. Por ciertas actitudes que desde luego se ven muy evidentes en el documental, ¿no? Así de que llega y se mete en todo, es así como que siempre está aquí. Linda McCartney era más prudente, ¿no? Se ve que ella sí se mantiene, aunque es esposa de McCartney, se mantiene al límite, pero la ONU no, la ONU se mete así como dolor de estómago. Vamos a escuchar ahora una composición de George Harrison y vamos a ver qué tal suena. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. All through the night, I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Now the fright and the leaving it, everyone's weaving it, coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. Escuchamos de George Harrison, I, Me, Mine, que sería algo así como yo, mío, ¿no? Precisamente aludiendo a los egos que estaban fragmentando la banda, ¿no? Todo el tiempo yo, todo el tiempo, este es mío, este es mío, este es mío, dice la canción. Todo el día lo que escucho es yo, mío. Toda la noche lo que escucho es yo, mío. Todo lo que oigo es yo, mío. Incluso a pesar de estas lágrimas, yo, mío. Entonces, refleja mucho el ego de los tres, de Lennon, de Harrison y de McCartney. Ringo era como que un poco más reservado. Él solo hacía lo que prácticamente le decían, pero desde luego fue el más afectado con la separación. también McCartney. Hay una escena muy reveladora en la que Harrison se va y Lennon se deprime porque Harrison se va, y entonces nada más llegan al ensayo George, que diga Paul McCartney y Ringo Starr, y le están preguntando pues, que qué opina, ¿no? No recuerdo quién está preguntando a McCartney cómo pueden solucionar ahora ese conflicto. Y McCartney se queda pensando y la cámara lo enfoca, y McCartney empieza a querer llorar. Se le ponen los ojos todos vidriosos, como pensando, esto ya valió queso, ¿no? Y efectivamente, es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Por así decirlo, que uno como fan tal vez como que lo percibe más, porque bueno, es la separación de una banda que a lo mejor es tu favorita, ¿no? No necesariamente quizá tienes que ser fan de los Beatles para saber que se están separando y que ellos, esa hermandad que tenían se está fragmentando poco a poco, ¿no? Y es un poco, pues, de cierta manera triste ver cómo esto está sucediendo, y ellos se sienten incluso un poco incapaces, un poco frustrados por no poder hacer nada. Finalmente la separación llegó porque tenía que llegar. ¿Por qué se separaron entonces los Beatles? Porque tenían que separarse, porque nunca dejaron de ser amigos. De hecho, después del rompimiento siguieron hablándose, siguieron colaborando, pero pues sí, ya no podían estar, o sea, ya no se soportaban. Verse del diario durante casi 10 años, pues yo creo que sí les afectó un poco. Y además, pues cada uno de ellos ya tenía su esposa, sus hijos. Lennon ya tenía un hijo grande. En ese tiempo, Ringo Starr iba a tener su primer hijo. Y estaban los dos casados. John estaba con Yoko todo el tiempo. Ya no, Lennon y McCartney ya no eran tan cuates como antes, ¿no? Como en la época de Liverpool, o en la época de La Caverna, etcétera, o en la época de la Beatlemanía. Entonces se entiende que ya estaban hasta el gorro de ellos mismos, y también estaban hasta el gorro de ser los Beatles, ¿no? Porque Lennon decía, bueno, es que ya no quiero ser un Beatle. Les abrumaba tanto la fama que ya no querían hacerlo, aunque sí les gustaba hacer música. Y bueno, dentro del documental, al final, casi al final, bueno, ustedes recordarán que ellos, después de que deciden ya no hacer el concierto y ni siquiera hacer un especial de televisión, como que se les ocurre la locura, en palabras de su productor George Martin, de hacer un concierto arriba de los edificios de Apple. Ellos fundan la compañía Apple en el 68, y de hecho ellos eran los jefes. Entonces ellos tenían ahí su edificio en el centro de Londres, y hasta arriba en el techo deciden tocar y deciden hacer como que escándalo para que se note. Vamos a escuchar esta canción que se llama Get Back, que precisamente es una de las más icónicas y que precisamente está grabada en ese concierto. Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner, but she was a frying pan. The picker. Picture the fingers going. Okay. Get back. Al final de esta canción, Lennon en el... La tocaron como tres veces, me parece, en el arriba en la azotea. Pero ya al final de la última toma, porque ya estaban los policías ahí, porque les digo, o sea, detuvieron el tráfico. Los Beatles detuvieron el tráfico de Londres y sí llegó la policía para saber qué onda, ¿no? Obviamente porque no tenían un permiso. Se suben los policías a la azotea con la intención de parar el concierto. Y ya en la última toma de Get Back, de esta canción, que la repito, la repitieron como tres veces, Lennon dice: me gustaría darles las gracias en nombre del grupo y nosotros mismos, y espero que hayamos pasado la audición. Desde luego Lennon era como que muy, muy sarcástico, siempre tenía un comentario irónico, era como que el más gracioso, todos de repente hacían chistes, pero este chiste es como que muy... bastante distintivo porque, bueno, lo hace al final de la última canción, ¿no? Y lo hace en la última presentación que los Beatles tuvieron como grupo tocando frente a un público, ¿no? Entonces es como que la última aparición de ellos en público y dice eso, entonces bastante... A lo mejor él lo sabía de cierta forma y quiso pues hacerse el chistosito diciendo eso, ¿no? Que espero hayamos pasado la audición. Y bueno, creo que hay otras cosas, por ejemplo, hacer notar la presencia de Billy Preston, un músico también que tocaba antes con Ray Charles y aparte conoció a los Beatles en el 62, 63, en una de sus primeras giras. Cuando ellos vienen ensayando las canciones que van a tocar, obviamente tienen otro matiz. Obviamente no suenan como ya las conocemos. Es cuando llega Billy Preston y llega de pura suerte al estudio y le dice John Lennon: ah, mira, ¿sabes qué? Regularmente estas canciones que tenemos llevan piano. Regularmente el piano lo grabamos después y después lo mezclamos. Pero ahora queremos hacerlo en vivo y sería bueno que alguien lo tocara. ¿Quieres tocarlo tú? Creo que ni siquiera le preguntaron, ¿quieres tocarlo tú? Sino... tócalo, por favor, ¿no? Le dijeron a Billy Preston. Y Billy Preston pues, dice, pues, órale, va. Entonces, se nota mucho la riqueza que aporta Billy Preston a las canciones. Si tienen oportunidad de ver el documental, y cuando están ensayando las canciones sin piano, sin Billy Preston, y ya después, cuando llega Billy Preston a ponerle el jugo, su parte... a esas canciones, luego se nota el levantón. Get Back es un buen ejemplo de cómo el solo de piano. También la siguiente canción que vamos a escuchar también tiene muchísimo de eso. A ver si notan un poco la contribución de Billy Preston en el piano eléctrico que hace. Y bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es una de las clásicas de los Beatles. Es una de las también más icónicas y que también fue tocada en ese mítico concierto arriba de la azotea. Vamos a escuchar Don't Let Me Down. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. First time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. done with? Nobody ever really done with. Who she done with? She done me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Que sin duda las canciones no hubieran sonado igual sin el piano eléctrico de Billy Preston. Gabriel García Márquez escribió: la única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles. Cada quien por motivos distintos, desde luego, y con dolor distinto, como ocurre siempre con la poesía. Esto lo escribe en un artículo para el diario español El País, el 16 de diciembre de 1980, una semana después del asesinato de John Lennon. Y bueno, ahorita que escuchamos esta canción, Don't Let Me Down, que precisamente es una... Muchos dicen que es una canción de amor para Yoko Ono, pero no, creo que no. Algunos otros dicen que narra precisamente la separación ya de los Beatles como tal. Quién sabe, solamente Lennon sabía cómo la compuso o por qué la compuso. De hecho, no. El documental también muestra otras facetas de otra cara, precisamente de la banda. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a que grandes bandas, las míticas bandas del rock and roll, son vistas como dioses o como en el Olimpo, ¿no? Y yo creo que lo que hace este documental es un poco aterrizarlos, es un poco ver su lado humano. Hay varias escenas en donde, por ejemplo, Linda McCartney lleva a su hija Heather, que no era hija de Paul McCartney, la lleva al estudio y la niña, es una niña como de 6, 7 años, está conviviendo con todos, ¿no? Y cómo todos están ahí haciéndole fiestitas a la niña y la niña también va y hace y deshace. Entonces se crea como que otro tipo de atmósfera. Y hay una muy genial donde está cantando junto con Lennon. Están ensayando una canción, no recuerdo cuál es. Y están cantando. Está el Lennon con la niña cantando. Y también una donde está la niña, Heather, con Ringo Starr en la batería, ¿no? Un momento bastante ameno que, digo, se cambia la atmósfera y se cambia un poco la percepción, ¿no? Estamos, como digo, acostumbrados tal vez a ver a esas bandas así como que lo sagrado, lo wow, pero pues se nos olvida también que son seres humanos y este documental lo demuestra. Creo que es el gran aporte que hace en este caso Peter Jackson. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, tiene su comité del área Oriente 2 Chalco. Ofrece orientación gratuita. Para más informes, llamar al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 23 a 20, 30 horas. Y Alcohólicos Anónimos, oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hablar al teléfono 5583-08-1923, atención de 10 a 18 horas. Vamos a un corte, en un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cariño, ahora yo escojo la película. No empieces, tú ni sabes de cine. Cuando estés conmigo, solo existo yo, ¿ok? ¿Segura? ¿No será que tu novio se molesta si nos vemos? Es un poco celoso. Identifica la violencia y denuncia. Contáctanos en www.gob.mx/conavim. Aquí te orientamos. Gobierno de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos al Alep en este último bloque. Hemos hablado del documental de Peter Jackson, Get Back, de los Beatles, y cómo sale este año, después de aquel documental en 1970 llamado Let It Be, que tratan de lo mismo, pero que no cuentan la historia de igual manera. Dijimos que ambos documentales, pues finalmente tratan de lo mismo, ¿no? La separación de los Beatles. Pero ahora, este nuevo documental nos ofrece otro tipo de perspectivas, otro tipo de matices. Por ejemplo, En Let It Be se veía un poco a Paul McCartney como el mandón, ¿no? Como que ese cuate es bien mandón y es bien perfeccionista y a lo mejor hasta terminas un poco odiándolo, pero realmente no. Lo único que Paul McCartney quería era orden en la banda, ¿no? Era hacer las cosas bien como se deben de hacer. Y eso a lo mejor no era bueno para el ego de John Lennon o el ego de George Harrison. Incluso Harrison, por eso creo que se va. Dice, no, yo ya no aguanto a este cuate, ya me voy. Como si era un berrinche, ¿no? Pero, insisto, McCartney lo único que quería hacer, según esta nueva versión que nos dan, era, ante la carencia de un líder, quería solo hacer las cosas bien y en orden, ¿no? Creo que no se le debe reprochar nada en ese sentido. Otra cosa muy genial que me parece que está ahí en este documental es ver cómo surgen las canciones. Tenían el tiempo encima. Estaban en ensayo, no llegaba, creo, John Lennon, ya tenían el tiempo encima y necesitaban más canciones, ¿no? Y en una de esas, Paul McCartney se sienta con su bajo a improvisar, ¿no? Y entonces empieza a tararear una melodía y justo en ese momento nace Get Back, la canción Get Back que ya acabamos de escuchar hace rato. Entonces, es muy genial ver cómo esas canciones se van, van haciendo ahí en el momento, ¿no? Ver cómo va ese genio musical trabajando, ¿no? Ese saliendo ahí. Creo que es muy chido para uno como fan, ver eso, ¿no? Pero bueno, insisto, la otra parte es también ver cómo la banda se va desintegrando poco a poco. Otra cosa también es la intimidad del grupo. Ellos, desde luego, no estaban tan acostumbrados a las cámaras. Estaban hartos de la prensa, esa es otra cosa. Pero no estaban acostumbrados a las cámaras. De hecho, para ellos, antes del álbum del Sargento Pimienta, antes del álbum blanco, su estudio era como que un lugar sagrado, ¿no? Aquí no entra nadie más que nosotros y solo los que estamos aquí por algo, para hacer música. Entonces, pues obviamente nadie los veía, hasta que después llegó precisamente Yoko, ¿no? Como que empezó a incomodar su presencia. Y luego las cámaras. Hay una escena también en donde McCartney está discutiendo con Harrison. No recuerdo sobre qué están hablando. Y McCartney dice, ¿saben qué? No puedo hacer esto. No me gusta que la cámara vea esto. Y entonces se va. Se va y o luego preguntan, ¿estás grabando? Le preguntan al director, al director del documental, no recuerdo cómo se llama. Le dice, oye, ¿estás grabando esto? Dice, no, ¿sabes qué? Apágalo, porque pues no soportaban como que el pudor o la vergüenza de ver cómo precisamente la banda se desintegraba. Yo creo que este documental vale mucho la pena verlo. Bueno, si son fans de los Beatles, obviamente, ¿no? Pero si no son tan fans de los Beatles, o si nunca lo han escuchado como otros sí, también creo que es importante verlo porque ofrece un ojo mediante el cual se puede ver el genio de las personas, del artista trabajando, ¿no? Cómo empiezan a salir las creaciones. Y también cómo se desintegra una banda. No es por morbo, pero también es curioso cómo se da ese comportamiento de las personas cuando están siendo vigiladas, ¿no? Ya no se comportan de la misma manera, desde luego. Entonces eso también es curioso de ver en los artistas, cómo se comportan. Digamos, los berrinches que hacen, porque hacen muchos berrinches, se comportaban luego como niños chiquitos. Insisto, cuando McCartney quiere poner orden y al otro no le gusta y mejor en lugar de arreglar las cosas, se para y se va, ¿no? Como si, bueno. Pero bueno, en fin, creo que es un documento importante. De hecho, otra cosa que se me pasó a decir es que ellos no fueron los primeros, por ejemplo, en hacer el concierto arriba de la azotea. Ya lo había hecho antes una banda norteamericana que se llama Jefferson Airplane en el 7 de diciembre del 68 en Manhattan, en Nueva York. Y bueno, de ahí los Beatles se inspiran para hacer el concierto arriba de la azotea. Pero como dijera por ahí alguien, no se trata de quién lo hizo primero, sino quién lo hizo mejor, creo. Y en esto estoy de acuerdo. Y bueno, ya nos vamos. Ya casi nos vamos. Y los dejamos con esta canción que se llama El que pasa después de las 9:09. Fue grabado en el 69 también para documental Edith B y fue tocado en la azotea, pero fue compuesto en el 63 y grabado en el 60. Es decir, existen dos versiones y creo que esta es mejor, desde luego. Ya después de toda esa experiencia tocando juntos más de 10 años, desde luego se nota. Ya nos vamos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y se quedan con esta rola. I'm traveling on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 9:09. I begged her not to go, and I begged her on my bended knee. You're only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice.